porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental, porque es tiempo de reverdecer. Magazine radial ambientalista y cultural, creado, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dorumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la revolución verde mundial que ya está en marcha y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Estimados amigos, el tiempo de reverdecer. Buen día, Agustina Didicio, nuestra operadora. Buen día, Cintia. Buen día, Daniel. Hoy con mucha gente acá. Sí, sí. Hoy tenemos un programa especialísimo porque pudimos hacer contacto con varias personalidades importantes del quehacer como ambientalístico o ecológico. Algunos ahí andan cerca, pero nos van a ayudar a entender algunas cosas, ayudarnos a solucionar algunos problemas. Porque acá saben ustedes, nosotros hace ya varios años que estamos en un impasse hasta que llegamos acá a Conexión Abierta. En todos los programas hemos tratado no solo de aportar, esclarecer ciertos problemas que tenemos alrededor, a veces están tan cerca nuestro y no los vemos, dentro del ambientalístico, sino aportar las soluciones. Por ello que hemos convocado una mesa. Y aparte de una comunicación telefónica importante con gente de la Facultad de Agronomía, de la Licenciatura de Ciencias Ambientales. Me acompañan hoy Ana Loyola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Gracias por invitarme y por incorporarme de alguna manera a este staff. Vamos a tener las noticias más destacadas de la semana, que no van a perder de ninguna manera actualidad, por supuesto. Por supuesto, también me acompaña la ingeniera Dianda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y una visita de lujo, ¿no? Hoy. Sí. ¿Lo querés presentar vos? ¿Cómo no? Está con nosotros el señor Horacio Acejo, que es el técnico egresado de la Escuela de Jardinería y Floricultura Jiquen, con una muy larga experiencia. Ha sido encargado de campo de la Escuela de Jardinería Juan Ojol, esa dependiendo directamente de la Facultad de Agronomía y de la UBA. Y bueno, ha tenido cultivos particulares, ha trabajado en Buenos Aires Garden, en fin, otros trabajos particulares que yo le conozco, pero que son de personalidades muy conocidas y no me gustaría nombrarlas, pero hecho en los mejores jardines de Buenos Aires. Y trabaja en el Jardín Botánico, el que todos conocemos, de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, y está encargado de el área, está en el área educativa. Yo sé que la gente se extraña porque él mismo me lo ha dicho. ¿Cómo? ¿Hay una huerta en el Jardín Botánico? Sí, en el medio del barrio de Palermo hay una huerta, y los talleres de huerta los da el señor Horacio Acejo, a quien he traído porque es huerta orgánica, y es algo que yo sé, porque yo lo hice, y que él propone que los balcones que tengan cierto, digamos, no de 20 centímetros cuadrados, pero un balcón normal con una buena orientación al sol, se puede tener algo para consumo familiar. Perdón, y ni hablemos de azotea. Ah, bueno, eso contando con una terraza, ¿no? No, esa es la envidia que eso me trajo. Eso ya es muy pretencioso, me parece. No, yo no hablo de eso porque la envidia me pone verde. Me queda mal. Pero hay que ponerlo, o sea, utilizar los recursos, ¿no? Que es cada seguro, uno tiene seguro. Para... Miren, y yo que admiro tanto a la colectividad china, me trajiste un recuerdo, la memoria. Yo tenía unos compañeros filosóficos, digamos, que vivían en Canning y Córdoba, más polución imposible. Y tenían estos chinos en la terraza, en cajones, todo lo que necesitaban con semillas, bulbos y micelio de hongos traídos de China, y eso era una maravilla. Y sin embargo, igual tenían su espacio para tomar sol y para cocinar y para todo. Sí, sí. Así que se puede. Bueno, entonces si quieres hacer la Sí, vamos a unos auspicios, unos segundos, nos acomodamos. tomen lápiz y papel, amigos, como siempre les decimos, que hay mucho para anotar. A ver, por ejemplo, los teléfonos. Sí, vamos a empezar. 4300-9470, que es la vía más antigua de comunicación, ¿no? Porque ahora con todo el tema de las redes sociales, el mail y todo eso, ya hay otras opciones. Para empezar, te digo que nos puedes mandar un mail a tiempodereverdecer@gmail.com.ar. Buscarnos también en Facebook. Hay una página que se llama Tiempo de Reverdecer, donde vamos subiendo distintas noticias y imágenes, varias cositas muy interesantes para que ustedes estén muy enterados. Y te recuerdo claramente que nos estás escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. No sé, ¿a dónde querés ir ahora, Dani, por ejemplo? ¿Qué te parece que hagamos ahora? Y ahora, bueno, primero un corte y después... Listo, vamos a un corte, continuamos. Y enseguida sí. Volvemos. Yo, miren, yo hoy no voy a tirar ni un solo papel, ni una lata, nada, nada, nada que ensucie la tierra. Ninguna suciedad en la calle, ni en el parque, nada, nada. Ah, ¿y sabes también qué voy a hacer? Le voy a decir a mi amigo que tampoco lo haga. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? Día Mundial del Medio Ambiente. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Sí, amigos, estamos, por supuesto, como todos los miércoles, puntualmente a las 12 en Tiempo Reverdecer. Hoy, por supuesto, si acabas de sintonizarnos, una mesa especialísima, con un staff mucho más rico que hasta ahora. Es una necesidad que la hora impone, una forma de ayornarnos con las demandas no solo sociales, sino de la ONU. Es por eso que hemos traído a partir de hoy a Ana Loyola, que nos va a comentar la noticia, yo creo, del año, ¿no? Podríamos decir. Creo que sí, más que de la semana, la noticia del año. Vos sabés que yo le puse un título, a mí me encanta ponerle títulos a mis columnas, y sí. Esta es, más que los resultados de la cumbre, son los unos y los otros. Ajá. ¿A vos te gusta el fútbol? No, ¿no? Más o menos. No, la verdad que yo no entiendo. La película, los unos y los otros. ¿Viste la película? ¿Quién bueno, no la vio? Sí. No la vio? Tendríamos que haber traído el tema, ¿no? Ese sí. Tema para bailarlo. Pero bueno, se ha convertido, creo yo, en un clásico, porque hay dos posiciones muy claras. ¿No? Están, vos lo has dicho por ahí en otros programas, quiénes son los que integran o los que integraron la cumbre de Río, sí. Estaban los países centrales y nosotros, ¿no? Los países periféricos, los llamados en vías de desarrollo. Perejílicos. ¿No? Sí. Más o menos. Para, me gustó ese término, ¿eh? Vamos a empezar a ampliarlo más seguido. Los que tenemos la huertita en el balcón, sí, diría eso, yo, ¿no? Sí, más sí. O menos también. Y bueno, y hay mucho para debatir, va a haber mucho durante todo el año, pero fundamentalmente lo que nos dejó la cumbre de Río, no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dicen sí, los sí, especialistas, sí, sí. Lo dice la gente de medio ambiente, los ambientalistas, sí. Las ONG, sí, sí, que también sumaron sí. Votos. Sí, vos sí. Es que yo tenía mis dudas, ¿no? Cuando iba leyendo, cuando vos me diste la propuesta, me fui interesando en el tema y pensé que las ONG iban a estar mucho del lado de los países centrales, porque imagínate, tienen su sede. Sí, tienen su sí, sede sí. En Estados Unidos, en las grandes potencias, son las que, ¿no? Bancan. Sí, sí, bancan todo. Bancan todo, y por ahí salen los dividendos para que ellos puedan hacer todas las investigaciones y todas las publicidades que hacen. Sin embargo, están muy enojadas las ONG con toda esta situación, porque realmente no hubo un avance. Sí, es verdad, es verdad. No hubo un avance sí. En el documento final, pero... Lo que dice la ONU, que también es importante, que no hubo un retroceso. Claro, claro. Hay que y tomarnos el tiempo despacito para ir evaluando, porque sí. Hay que escuchar también las voces sí. De aquellos quienes estuvieron presentes en la cumbre de los pueblos, sí. Pero todavía no se hacen escuchar lo suficiente. Vamos a tratar de analizarlo claramente. Hay muchísimo. Claro. Los dos puntos centrales como para... mandar un poquito ahora parte de lo que fue ese resultado de la cumbre es, por un lado, el planteo de la economía verde. Claro. ¿No? Claro. Esa economía que quiere ser un nuevo parámetro desplazar a la vieja economía consumista y todo lo que conocemos, la que conocemos, sí, la que sí, está sí, ahora sí, en el sistema metida, ¿no? Sí, la que nos tiene en un corto plazo encerrados y no nos permite pensar en el futuro, ¿no? Que son todas las economías, digamos, que como la nuestra, estamos sí. Encerrados en un corto plazo, donde se toman decisiones rápidas, tratando de tapar agujeros y parche sobre parche. Nos olvidamos, como cualquier trabajador, cualquier padre de familia, sí. Nos olvidamos, no es que nos olvidamos, sino no podemos lograr proyectar, pensar en nuestros hijos y nuestros nietos incluso. O sea, pero vos sabés que, ¿cuál es el problema? No hay una verdadera definición de la economía verde. O sea, se quiere reemplazar a una economía, pero no está claro qué quiere ser esa economía. Está muy verde. está muy verde. Puedo decirte que a priori puede tener una no solo un margen oscuro, digamos, o negativo, sino uno positivo, que es tratar de que todos los, digamos, la sociedad, las etnias, los pueblos más sumergidos, más relegados, que sufren hambre, los millones y millones de personas en África, en Asia, acá en la Argentina mismo tenemos hambre, se vean involucrados en este movimiento y la llamada revolución verde, como yo suelo decir, no es la revolución de la soja ni la revolución genética de las multinacionales que imponen sus tecnologías, sino la revolución verde en el sentido de darle prioridad a todos los recursos naturales que tiene cada uno de los países, por ejemplo, acá Brasil, por ejemplo, en el hemisferio sur, todos los países tropicales que tienen la mayor parte de los recursos, las selvas y las reservas de biodiversidad, que albergan la mayor parte de las poblaciones pobres, ¿no? Que viven de esos bosques, de que utilizan sus maderas para construcción de sus casas, para alimento, para energía. O sea, que esos pobres energéticos, como se suele hablar ahora actualmente, salgan de esa pobreza energética, por ejemplo, y se puedan insertar en un contexto de economía verde mundial donde ellos sean la prioridad, no los negocios de unos pocos. Pero lo que vos me decís es el razonamiento de nosotros, lamentablemente. Claro. Es un razonamiento totalmente válido, sería lo ideal, es lo que vos estás diciendo, pero creo yo que para ellos la economía verde pasa por imponer nuevas tecnologías. Al imponer nuevas tecnologías, nosotros no estamos capacitados para crear esas tecnologías. No tenemos el dinero. Sí, sí, es verdad. Eso es lo que, hablaba el ingeniero Nessini, tal vez exacto. No lo pudiste escuchar, trajimos el audio del ingeniero Nessini. Ustedes tal vez lo recuerden la semana pasada, en una conferencia que dio en la Facultad de Agronomía, donde se está planteando el acceso directo de cada uno de los habitantes de una ciudad, no tanto, pero a nivel de campo, de cada uno. Por ejemplo, poder producir su biogás, su energía propia, transducinas o eólicas o hidroeléctricas. Claro. Que tienen acceso a un río, por ejemplo, que se autoabastezcan de energía sin depender de la red nacional o si tienen acceso a otros tipos de energía como el gas. Exacto. Sí, sí. Perdón, sí. Ana, nos vamos un momentito. Sí, después seguimos, por favor. Continuando con este vamos tema. Vamos a hacer, porque esto yo entiendo que es un tema muy, muy extensísimo. Y lo muy vamos duros, a ir tomando de aparte. Que necesitamos sacarlos de su entorno, de su rutina, para que se involucren. Porque, honestamente, quiero ser molesto. Sí. En la vida de cada uno y meterme en la vida de cada uno, meternos en la vida de aquellos quienes trabajan y están comprometidos de alguna u otra forma. Son profesionales, especialmente quienes tenemos alguna relación con las ciencias naturales o hemos trabajado, o los jóvenes que están estudiando en este momento en distintas universidades se involucren sin dudarlo, porque no hay muchas oportunidades más, no hay más tiempo para aportar las soluciones que cada uno tenga, ¿no? Vamos a presentar ahora un pequeño informe de la ONU. Tenemos dos al respecto de lo que estuvimos hablando, Ana. Lo que dijo Ban Ki-moon en 60 segundos sobre la cumbre de Río. El secretario general de la ONU expresó su beneplácito con los acuerdos alcanzados en la conferencia Río más 20 que concluye este viernes. I'm very grateful and encouraged by the leaders' strong political commitment. Estoy muy agradecido y me parece muy alentador el compromiso político mostrado por los líderes mundiales en la elaboración de este fuerte y sólido documento final, que nos pone a todos en el camino del desarrollo sostenible. Esto es muy importante, dijo Ban Ki-moon en una entrevista exclusiva con la radio de la ONU en Río de Janeiro. Además, destacó la creación de un foro de alto nivel que supervisará la implementación de las medidas acordadas. Van también señaló los importantes compromisos alcanzados con la iniciativa Energía Sostenible para Todos, que tiene como objetivo principal proveer el acceso universal a servicios energéticos modernos para 2030 y para la cual se han prometido fondos por 50 mil millones de dólares. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. Bueno, Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, nos resume de alguna forma lo que se dio esta semana pasada. Por supuesto, vamos a ir esta semana, y hoy, mejor dicho, y la que viene, ahondando en los conceptos de los distintos actores que han participado, el sector privado, sectores sociales, los civiles, y los sectores, los profesionales, los técnicos, en general los políticos que han participado de esta reunión. Vamos a desmenuzar un poco el pensamiento de cada uno. Pero vamos a continuar ahora, ingeniera, con... ¿Cómo no? Con el señor Asenjo. Sí. Bueno, sí. Señor Asenjo, usted como profesional que trabaja en el Jardín Botánico nos podrá decir, por empezar, ¿cuáles son los cursos que se están dando en forma gratuita? Los cursos son de huerta orgánica, de cactus. Cactus, ajá. De orquídeas. Sí. De sustratos. Sí. Y de compost. ¿Sustratos qué sería? Todo tipo de de suelos que se usan para la plantación. Ajá. Y bueno, tierra, compost, mantillo, claro, resaca, claro, arena, turba, arena, claro, perlita, claro, según verniculita, según el cultivo turba. Que tengamos, ya sabemos que la los requerimientos de edáficos, es decir, de suelo, son distintos. Son distintos. Está muy bien. Bueno, vos te encargás particularmente de la parte de huerta orgánica. Sí. ¿A qué teléfono podrían llamar o cómo podrían ubicar para hacer esto? Los teléfonos del Jardín Botánico, que están en la, seguramente en una página de Jardín Botánico. En una página Botánico, de internet, sí, Jardín Botánico. En internet, exactamente. Y además tienen un internet, así que allí se pueden... dirigir, pero naturalmente yo pienso que al ser gratuito debe haber una lista de espera o no sé, más vale que se muevan, ¿no? Porque seguramente no va a haber, debe haber ir mucha gente. Va mucha gente. Claro, sí, así que bueno, no se tomen demasiado tiempo. Bien, ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de la huerta orgánica, en un balcón común y corriente que tienen, qué sé yo, o el 866 del lote por 80 o la mitad del lote por 80. ¿Qué te parece que vos, digamos, que sería elemental como para que uno pueda tener algo para cosechar? Bueno, yo no pretendería mucho. No, claro, no. Podemos empezar por tener aromática. Claro. Orégano, tomillo, salvia, romero, uh-huh, albahaca, perejil. Claro. Cilantro, que está tan cilantro de moda. Cilantro también. Sí. Y algunas plantas chicas como lechuga, radicha. Lechuga y radicha me gusta porque se me ocurre que todo el año, ¿me equivoco? Espinaca. Ajá, ¿esa es más de invierno? Es de invierno. Sí. La rúcula es rúcula también. Todo el año, pero me todo el año. Casi todo el año. Y la radicheta también. Rabanitos. Rabanitos que crecen tan rápido. Y lechugas hay de todas las estaciones del año, ¿no? Sí, ¿cierto? Lechugas moradas, las cuatro estaciones. Claro. Gallega, criolla. Uh-huh. ¿Cuál es la gallega? La gallega es de invierno. Ajá, bueno, muy bien. Y la de manteca. Ajá, la mantecosa. Bien, bueno, con el precio que tiene, me parece que sí, es bastante conveniente. Es importante tener una latita de durazno con una. Sí, sí. Aunque sí sea. Y desde el punto de vista de la orientación del balcón, por ejemplo, ¿qué sería necesario? Tiene que haber al norte. Claro, tiene que haber. La vuelta necesita sol. Sí, es decir, que es como el mío que me revienta de calor. Es muy bueno para las plantas. Bueno. Sí. Y bueno, y al ser orgánico, ¿qué se requeriría? Bueno, fundamentalmente el cultivo orgánico es el devolver al suelo lo que le quitamos. Claro, porque las verduras, todo esto que estamos... Consume todo. Claro, son muy... Nitrógeno, fósforo, potasio, claro, y otros elementos menores, ¿no? Por eso, perdón, me imagino que debe ser muy importante el sustrato original, ¿no? De cuál se parte la riqueza, la fertilidad, ¿no? Claro, química y física, claro, ¿no? Claro. Porque, perdón, estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro programa llega no solo a Buenos Aires, sino a través de internet a todo el mundo. Gente que está en situación de tener acceso a estos sustratos y cultivos y semillas. La mejor tierra que se pueda conseguir. Sí. Otra cosa que es esencial es el no uso de pesticidas ni fertilizantes químicos. Claro. ¿Y qué hacemos con los bichos? ¿Cómo lo puede combatir? Uno de una por forma, uno, ¿no? Con la mano. Hay forma de combatirlos naturalmente. A ver, ¿cuáles? En la huerta se suelen plantar plantas que atraen o repelen los insectos. Uh-huh. Se usan purines. ¿Qué son purines? Purines es una planta tóxica. Se hace macerar y después se... Ah, qué bien. ¿Y dónde conseguimos esa panacea? En cualquier lado. Paraíso, Nerium. ¿El paraíso es? Sí. Y Nerium es lo que llamamos laurel de jardín, que de esas flores tan bonitas. Claro, el rosa. Es venenoso. Es blanco, es venenoso, ojo, Que hay dos. Uno rosado, rosa fucsia, digamos, sí. Y otro variedad blanca, que son muy tóxicos porque los... Muy tóxicos, A la hora de manipularlos, tiene que tener mucho cuidado, sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en la facultad hacíamos una prueba que el sorgo, por ejemplo, tiene un periodo cuando rebrota, por ejemplo, cae una helada, o llueve y rebrota, y en ese momento la hoja del sorgo tiene un glucósido cianogenético, es algo parecido al cianuro, y como en la facultad no conseguíamos la hoja del sorgo, lo hacíamos con la hoja del laurel rosa, que parece, o blanco, que parece tan inocente y es sumamente venenosa. Y ojo con los animalitos, por ejemplo las tortugas, que a veces caen las flores y la comen y se mueren. Así que, también es bueno para los insectos, eso yo no sabía. Entonces, se toman las hojas, se pican y se maceran en agua. ¿Y cuánto tiempo se dejan? No, el tiempo necesario. Y después con eso se pulverizan las hojas. Claro. Yo y también se hacen infusiones. Se hierve, digamos. Claro. Ajá. De cebolla, por ejemplo, de nicotina. Claro, eso hacíamos antes con los puchos que quedaban. Yo me acuerdo que los poníamos en agua y pulverizábamos para los pulgones. Claro, exactamente. Sí. Bueno, está muy bien. Así que, y las con respecto a las plantas que se podrían sembrar o plantar ahí y que repelerían los insectos. Bueno, hay varias. Por ejemplo, los copetes. Los tajetes, ¿no? Sí, sí. Sí, las caléndulas. Las caléndulas también. Los plectanthus. ¿Y ese qué es? No sé el nombre vulgar. Ajá, estás hablando con un técnico. Sí, claro, eso no se hace. Bueno, pero caléndulas y copetes los conocemos todos. Sí, los conocemos. Sí, los copetes tienen un olor bastante asquerosito. Sí. Sí, así que se ve verdad. Que los bichos tampoco... Ellos mismos repelen. Sí. También tenemos ruda. Tenemos plectanthus, tenemos aromáticas, tenemos taco de reina. ¿Ese también es repelente? También. Taco reina, también no la conocen. La capuchina. La identifica por las hojas, ¿no? Sí. Un caso raro, aparte de la flor, la hoja. Además se come. La flor se come. Y se come, sí, que es riquísima, sí. Media picantona. Y además por eso una fuente con flores de taco de reina. Y queda hermosa. Es una reina. Es hermosa. La cocinera, está bien, está bien. Bueno, ¿y qué más se te ocurre como...? Mira, fundamental... Para cualquier emprendimiento de estos es tener mucha paciencia, mucha observación, mucho sentido común y mucho amor por lo que seas. Exacto. Y ir al curso de huerta orgánica para que les enseñes y les digas mes a mes, año a año, lo que se puede hacer y con todo lo relativo al suelo. Bueno, nosotros empezamos haciendo un poco de botánica general. Uh-huh. Claro, de fisiología, sí, o sea, sí. ¿Para qué sirve la raíz, el tallo, las hojas, la flor y los frutos? Porque la gente lo da como sobreentendido, pero no es así. No, no es verdad. No lo saben. El hecho es de que se van de vacaciones, dejan las plantas y cuando vienen están secas, dicen, ¿cómo se secaron? Pero caramba, ¿será posible? Qué mala suerte es tenga. Verdad, cada vez que mi abuela se iba de vacaciones, enganchaba a alguna de sus hijas para que todos los días vayan a regarle las plantas. Seguro, sí, claro. Seguro. Pero tu abuela pensaba. Era toda una responsabilidad tener ¿seguro? Las plantas, es cierto. Sí, esa es mi desgracia en casa. Bueno, otra de las cosas que se hace en la huerta orgánica es la rotación de los cultivos. Ah. La mayor variedad de especies y ir rotando los cultivos. O sea, cuando donde sembramos verduras de hoja, como la lechuga, como la espinaca, como la acelga, en la siguiente temporada plantamos plantas de raíz. Ajá, zanahoria, claro. Cebolla. Claro. Después sembramos coles o sembramos... Cucurbitáceas, que son el zapallito, el zapallo. Ah. pero en maceta... Y por otro lado, las solanáceas, que son el ají, la berenjena y el tomate. Pero yo digo una cosa, zapallitos, si se escapan del cajón de la maceta, ¿qué hacemos? Se van por las baldosas. Y no conviene plantar. No, claro. Necesitas más espacio. Necesitaría yo el zapallito trepador para ponerle una espaldera. No, el pepino trepa, el zapallito sí, no. Sí, no, sí, claro. Vamos, perdón, vamos a continuar más adelante. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa, si van anotando, porque no? Hay mucho. Aunque los oyentes saben, esto queda grabado durante una semana. A partir de mañana lo pueden escuchar el programa en. En www.archive.org/tiempo de reverdecer. Eso a partir de la semana que viene. Si no, después pueden ingresar a www.conexionabierta.com.ar en la parte de descargas. Descargas. Ahí pueden buscar nuestro programa, que es Tiempo de Reverdecer, y ahí pueden escuchar el programa este. Ahora después se lo anoto. Anotamos, sí, así lo lleva y lo difundimos, no solo. No, también hay que decirlo, los datos de Horacio Senjo, que es sí. Jardinero y que asesora. Lo vamos a repetir más adelante. Por favor, vamos a un pequeño spot publicitario y volvemos. Se va a realizar el tiro, pasa Batistuta, el toque para Verón, la toca para Zanetti, ¡gol! En mi carrera enfrenté a los equipos más difíciles, pero este partido es decisivo. Para ganarle al cambio climático, te necesito en mi equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Sumate junto al Pupi Zanetti al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Bueno, mientras Daniel se fue a pasear por ahí, no sé, él fue a hablar con la chica, con la operadora, con Agustina. A mí me parece que se llevan bien, sí, ¿eh? Sí, sí, a mí me parece que se llevan bien. Hay algo. Así que mientras él está ocupado por ahí, yo les voy a contar que para esta oportunidad les traje 6 consejos para poder ayudar al medio ambiente. Bien. 6 hábitos que solemos tener. Te voy a contar a vos. Dale. Así que así te veo a vos. 6 hábitos que solemos tener en nuestras casas y que tendríamos que tratar de evitar. Ayudar al medio ambiente no es solamente atarse un árbol. Totalmente. Viste que es como esa imagen generalizada de señores y chicas vestidas de animales, de árboles y todo, pero eso no es solamente para ayudar al medio ambiente. Vamos a empezar. El primero, consejos para cambiar un poco los hábitos dentro de la casa, dentro del hogar. El primer consejo es dejar de comprar agua embotellada constantemente. Una opción muy fácil es comprar el bidón grande y recargarlo en la misma botella. Exacto. Un dato a tener muy en cuenta es que hay que fijarse. ¿Vieron el número que se encuentra encerrado en un triángulo? Sí. Finalmente en el sí. envase. Bueno, ustedes se tienen que fijar que el número sea el 1, el 2, el 4 o el 5. Todos los otros números son perjudiciales para la salud. Repetí los números, a ver. El número 1, el 2, el 4 y el 5. Bien. O sea, el 3 lo evitamos. El 3 es perjudicial. Es malo. Exactamente. El segundo consejo que, bueno, en este caso hace unos programas atrás lo habíamos hablado con la ingeniera, es abandonar las bolsas de plástico y de papel. ¿No es así, Kitty? Vos usás una bolsa que es de algodón, sería. Sí, de algodón. De algodón, y sería un buen recurso laboral para un montón de señoras que saben coser. Sí, sí. Porque habría que hacer yo calculo, 9 millones de bolsas más o menos y repartirlas por todo el país. Yo la que tengo acá, la compré hace 1000 años, está hecha pomada. Está hecha bolsa, la bolsa. Exactamente. Pero aguanta las compras. Pero aguanta lo más bien. La vida, además, la vendían en el Kaufhof. El Kaufhof es el supermercado más popular de Alemania. Pero por prácticamente nada. Y todo el mundo tenía una bolsa así, artesanal, con un logo precioso, como ven este. Sí. Y perdón, me vino como anillo al dedo, esto que están hablando. Ayer fui a Carrefour y lo denuncio públicamente. No encontré una sola bolsa esas que venden. ¿Sabes que no hay más en ninguno? No volvieron a reponer. O sea, pero, se vendieron, pero, se utilizaron sí. y no las volvieron a reponer. Pero Carrefour no puede reponer bolsitas. Es increíble. Y están a la venta. Y están a la venta, sí, no es que las regalan, reparten gratuitamente. Sí, sí, sí, vergüenza. Bueno, ¿quieren que les pase un dato con respecto a esto? Que sí. es aterrador, me parece. Dice que se calcula que el año pasado se emplearon 12 millones de barriles de petróleo para producir 88.500 millones de bolsas plásticas solamente en Estados Unidos. Ah, eso es terrible. Terrible. Otra opción para cambiar los hábitos. Usar la bicicleta. Perfecto. Ya que en la ciudad de Buenos Aires está muy de moda el tema de la bicisenda, vamos a empezar a emplearla. Ahora vamos a parar un poquitito acá. ¿Qué les parece? Después bueno, seguimos. Sí, porque tenemos una comunicación. Nos quedamos en la mitad. En la mitad. Telefónica, que teníamos ya de la semana pasada palabra de esta persona, Jimena. Hola. Buen día. Buen día. Buen día, Jimena Bogric. Sí, así licenciada. Es. Sí, sí. Mucho gusto, gracias por atendernos. No, un gusto estar acá en el programa. No sé si estás escuchando, estamos charlando de una forma, te convocamos al programa ya tal vez por primera vez, ¿no? Porque el Grupo Mira estuvo en el ciclo el año pasado. Sí, estuvo la ingeniera San Martín y una cantidad de alumnas todavía de la licenciatura. ¿Querés presentarte? Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Ambientales y conformo parte del Grupo Mira de la Facultad de Agronomía. Este grupo se formó en el 2008 y nuestro objetivo era instaurar en la facultad un sistema de separación de residuos. Y bueno, empezamos dentro de la facultad y ahora estamos haciendo actividades de extensión, yendo a colegios a dar charlas para instaurar también este mismo objetivo, que en los colegios se empiece a hacer la separación de residuos, tanto en Capital como en el Gran Buenos Aires. Sí, tengo entendido que la licenciatura ya a esta altura está casi a la altura de agronomía en la cantidad de alumnos y la demanda que tiene. Sí, la demanda de alumnos ha ido aumentando y ya sí, estamos muy parejos. Sí, yo entendí que hace un par de años estuve hablando con gente del decanato y me comentaron que tenían problemas hasta para conseguir docentes para cubrir los cargos, distintos turnos en la licenciatura, de la demanda que había, ¿no? Sí, la demanda, que bueno, es una carrera muy actual y a veces sí se complica buscar especialistas que trabajen en los temas y puedan cubrir su trabajo y además el trabajo dentro de la facultad. Claro. Porque si bien es de actualidad, llegó para quedarse esta carrera. Así o sea, uno es, hubiera querido que las soluciones, digamos, los problemas que nos aquejan ambientales no sean tales, y no necesitemos acudir a ustedes, los profesionales, a gente del INTI, gente de distintas organizaciones no gubernamentales, los técnicos en general, para pedirles soluciones, como acá tenemos en el piso al señor Asenjo, que nos está ayornando un poco el tema de huertas orgánicas, la ingeniería Dianda incluso, que nos aporta semanalmente lo suyo. Comentame la repercusión que tiene esas charlas que dan allá en la zona sur, entre los alumnos. ¿Cómo toman los temas estos, todos los alumnos? Bueno, nosotros damos charlas en Capital y en Gran Buenos Aires. Yo estoy principalmente a cargo de las charlas en la zona sur de Gran Buenos Aires, dado que yo soy de la zona. Sí. Y bueno, hace varios años ya venimos trabajando principalmente con dos colegios, que son el Luján de Adrogué y el CIM de Lomas de Zamora. Y en estos dos colegios, bueno, venimos dando charlas todos los años y hemos logrado instaurar, o sea, hemos que los alumnos se preocuparan y ellos mismos fueron los que le plantearon a los directivos empezar con sistemas de separación, como por ejemplo pueden ser las tapitas y el papel para donar a Garraham. Hay otros colegios que también empezaron con la separación de botellas, por ejemplo, o papeles. Son materiales particulares, por ahí no llegan a instaurar la separación de todos los residuos que puedan ser reciclables, pero por lo menos empiezan con algo. Y es muy bueno porque los chicos son los que, cuando uno va a dar la charla, ellos empiezan preguntando, bueno, entonces nosotros en el colegio, ¿qué podemos hacer? ¿Y dónde lo podemos llevar? O sea, ¿el que puede pasar a buscarlos? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es plantearles esta problemática y que ellos empiecen a buscar esas posibles soluciones que puede haber en la zona donde está cada colegio. Claro. Eso es lo que vemos todos, desde gente mayor, gente, los adultos en general, observamos que por suerte hay una llegada muy grande de todos estos temas ambientalísticos, toda esta problemática, está entrando bien, digamos, son conscientes y son de una forma a la hora de impartirles conocimientos, ¿no? Explicaciones y hacerlos cargo de una forma de las responsabilidades en este sentido, los jóvenes y los chicos en general lo toman con mucho interés, ¿no? Con mucha curiosidad las cosas. Sí, y más que como una curiosidad también les interesa mucho el tema. Yo, por ejemplo, este año tuve que volver y a dar una charla a Luján a un curso que ya había dado el año pasado. Y bueno, fue replantear la charla ya dándole cosas más avanzadas. No, ya no tenía que ir con lo básico, pero los chicos ya sabían y se habían instaurado este sistema de separación en la facultad, entonces de su colegio. Sí. Entonces, bueno, era darle algo un poco más. Y bueno, o sea, como que a ellos les interesa y es ir avanzando en este tema. Entonces estaba bueno que desde chicos ya empiecen con este sistema de separación que algún día definitivamente va a tener que estar instalado en la ciudad, bueno, en la provincia, en el país, sí, sí. Porque ya es necesario. Sí, ustedes están en actividad en general, me refiero al Grupo Mira, y la facultad en general está en mucha actividad. Mañana hay una película de un ciclo de cine ambiental, sí, que es la última de junio, un ciclo, creo que está soportado por el Banco Mundial, si no me equivoco. Sí, sí, así es, sí. Después creo que le voy a dar el dato, no sé si no lo tengo acá el título de la película, pero es un cine gratuito, pero hay que inscribirse, ¿no? En la facultad. Sí, dentro de la facultad. Sí, es inscribirse más que nada para tener una cantidad de ideas de la gente que va a ir y para poder formar después un debate acerca de la película, pero también si pasa en el momento por la facultad pueden acceder. ¿Hay una actividad tengan prevista antes de septiembre? Antes de septiembre, no, en el mes de septiembre sí tenemos Primavera Limpia, sí, que lo organizamos todos los años. Que bueno, este año se va a hacer el 22 de septiembre, es una actividad que se realiza en la facultad, donde convocamos, bueno, a todos los alumnos y docentes de la facultad y también a los vecinos. Se sabe que la Facultad de Agronomía es un evento, es un predio público, y entonces, bueno, convocamos en este evento a todos los vecinos que quieran participar para limpiar la facultad, porque como es público, que a veces quedan residuos dando vueltas. Claro, y claro. Bueno, y hacemos distintas actividades, hay charlas, hay demostraciones, hay stands, hay lugares para dejar sus residuos, hay juntamos también aparatos electrónicos. Hemos hablado del tema de los aparatos electrónicos la semana pasada, la otra, porque estuve presente, sí, justo el día anterior, fue el día 5, en el contexto de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y estuve ahí y me pude hacer una PC a la cual estoy... Sí, porque usted sabe, es gracioso, porque habían cuatro contenedores repletos de PC, sí, de mouses, de todo tipo de artefacto electrónico, basura electrónica, que es uno de los peores, las peores basuras que existen, porque si bien existe la posibilidad de reciclarlos, sí, de reutilizar las partes internas, muchas veces se tiran computadoras enteras solo porque la memoria está fallando y se tiran los lectores de discos, las disqueteras, todos los otros componentes están funcionando, ¿no? Las placas de video, eso, entonces están haciendo un trabajo realmente encomiable, muy, muy digno de felicitaciones por parte de todos, y los involucramos a bueno, todos que se mantengan en contacto. ¿Tenés alguna dirección personal que quisieras dar, el teléfono, para gente que, por ejemplo, nos está escuchando una docente o una directora de una institución, de un colegio, que quiere de alguna forma convocarte para que dé esta charla? ¿Dónde podrías llamarte? Puede escribir, sí, un mail a mira@agro.uva.ar. Bien. Bueno, si no, mi teléfono personal es 15-64-93-78-61. Y ahí, bueno, le damos un contacto y vemos la posibilidad de llegar a las escuelas. Bien, bien. Bueno, en principio, Jimena, te agradezco mucho esta comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio. Vamos a volver a insistir, te vamos a molestar más adelante. Siempre estás presente. Ya había comentado la ingeniera San Martín, el Grupo Mira siempre tiene su espacio acá para comunicar cualquier tipo de novedad, cualquier tipo de actividad que realicen. Bueno, muchas gracias. Para convocar no solo al alumnado, sino a todos los vecinos de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, ¿sí? Reitero, todos los datos que se están dando están, y te comunico a vos también, Jimena, están en conexionabierta.com.ar, están una semana el programa grabado, ustedes lo pueden bajar, volver a escuchar, volver a anotar todo lo que se han perdido de anotar, y después está en el sitio www.arche.org/tiempo-de-reverdecer. Ese es la dirección donde va a estar el programa donde vos puedes, incluso si querés utilizarlo, bajarlo y presentarlo a tus alumnos, utilizarlo como medio didáctico. Perfecto, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Jimena, que andes bien. Bueno, gracias, un gusto, chao, hasta luego. Hasta luego. Comunicate con nosotros al 4300-9470 o escribinos un mail a tiempodereverdecer@gmail.com. Listo, estamos de vuelta a www.conexionabierta.com.ar. Nos pueden escribir también a tiempodereverdecer@gmail.com.ar. Pueden buscarnos en una página en Facebook, también se llama como el programa. Pueden ver así a un señor... Señor conductor, con un casco. Un servidor. Exactamente. Y también se pueden comunicar con nosotros al 4300-9470. ¿Y qué les parece si les termino de contar los últimos tres consejos? Por favor. Para ayudar y que podemos evitar en nuestro hogar. Para el punto número 4 era minimizar el secado automático. Ah, está bien. Convengamos que todos podemos poner un tender, una soga o algo y colgar la ropa, ¿no? Para que la seque el sol, ¿no? O ponerla al lado de la estufa cuando hay días muy húmedos. O sea que convengamos que la secadora la podemos evitar totalmente. Ahora, si uno es adicto a eso, se podría fijar de no mezclar las prendas, esas que son muy pesadas, de las más livianas, o no incorporar prendas mientras está todo el proceso. Eso ahorraríamos un montón de energía y demás. Yo creo que es un buen consejo. Por otro lado, el punto número 5 es olvidar el papel para limpiar. ¿Quién no ha limpiado los vidrios y a lo último con el papel del rollo? La servilleta de papel es terrible, es una adicción, ¿no? Uno enseguida para todo, para limpiar, para correr, es verdad. Exactamente. Así que yo creo que lo que se puede hacer es optar por un trapito. Total, sí. Uno después lo escurre o lo lava y listo. Y ya tiene otra vez para utilizarlo. Y el último consejo es matizar la diferencia de temperaturas. La opción que tenemos para disminuir sus efectos es no exagerar con la diferencia de temperatura entre el exterior y el ambiente que queremos lograr en nuestro hogar. Vieron que muchos afuera hace 35 grados... y adentro menos 10. Sí. Eso sería una buena opción para tener en cuenta. Además que también lo que se podría hacer es bajar la temperatura de la heladera hasta lo indispensable. ¿No es así? Y así vamos a consumir mucha menos energía y en el caso del aire acondicionado sufriremos menos los perjudiciales cambios de temperatura. Respecto... Y así más o menos son los 6 consejos que podemos hacer, ¿no? Perdón, Cintia, sí, me olvidé. El tema del papel tisú para limpiar, el ultraabsorbente, los papeles higiénicos, todo tipo de material celulósico ultraabsorbente, consideren que no solo se está utilizando madera de pinos o maderas implantadas de árboles que no son autóctonos. De una forma, son árboles que se han implantado a costa de no sé, Misiones, toda la zona norte litoral, a costa de la flora y la fauna local. Entonces, y no hablemos incluso de los tratamientos químicos, ¿no?, que se realizan para extraer las fibras, para hacer que sean más absorbentes que la celulosa común, que el algodón común, ¿no? Las fibras en bruto, como el algodón, no son tan absorbentes, pero son tal vez menos polucionantes por los tratamientos que se realizan químicos, ergo contaminación ambiental, son menores en el caso de los algodones o los papeles comunes. Por eso que tratemos de medir el uso del papel, aunque sea, digamos, en bosques implantados y controlados, certificados, ¿no? Es el caso. Sí. ¿Querías terminar, Ana? Sí, quería redondear por ahí. Sí, quedó también por la mitad el segundo gran tema que terminó, que trató la cumbre, terminado el viernes 22, el viernes pasado. Y si nosotros pensamos cuáles son los temas, nosotros, ¿no? La gente, digamos, como un pueblo, ¿no? La que nos interesamos por el medio ambiente y piensa, se debe haber tratado el agua, se debe haber tratado la deforestación, sí, ¿no? Sí, la contaminación. Sí, todos los temas. Y en realidad hay un tema de base, es como un común denominador, que era donde ahí aparecen los unos y los otros, ¿no? Que estaban en mucho enfrentamiento, que son los países periféricos y los países centrales, que es ¿quién tiene la responsabilidad de todo esto? ¿No? Entonces empezaron a cargarse las culpas y a partir de pensar quiénes son los responsables de todo esto, bajar un poco los problemas de contaminación, bajar un poco los problemas de consumo. Claro. Pero no se hizo de tal manera. O sea, a ver, lo que proponían los países centrales era, ya está, todos somos culpables. Claro. Si nosotros los países centrales fuimos los que más consumimos, los que más contaminamos, los que más le metimos a esta sociedad de consumo todos nuestros productos, vamos a emparejar la cosa. Todos somos responsables y todos tenemos que, a partir de un mismo nivel, comenzar a construir. Por eso estaban los países, bueno, nosotros, Argentina, el grupo de los que pertenece a Argentina, incluyendo a China, que se había sumado a este grupo, en desconformidad con todo esto. Nosotros no habíamos contaminado tanto como para tener las mismas responsabilidades. Digamos que ese freno se logró, esa es la parte positiva. Se logró que no todos tuvieran las mismas culpas. Y que no se controle lo que nuestros recursos naturales, que no sean controlados por una policía especial. Digamos que este es el cierre, este es el redondeo. No se avanzó mucho, no se retrocedió, que por lo menos yo creo que es algo muy importante, un punto a favor. Hay muchísimas cosas que pulir. Ya vamos a hablar en otros programas de la... de los agroquímicos, de la deforestación, de la minería a cielo abierto, que es tan importante para la contaminación. Se tocaron esos puntos. Como dijiste vos, no es ley. No es una ley internacional, pero es un compromiso político. Son compromisos, pero que solamente se van a poner en práctica por los funcionarios, en tanto sientan que la sociedad, de los pueblos, los habitantes de las ciudades, por ejemplo, nosotros, que estamos acá y ustedes nos están escuchando, les respiremos en la nuca, hablando mal y pronto, y sientan estos, los políticos, funcionarios, que tienen que implementar todas estas medidas de una forma, hacerse asesorar por los mejores profesionales en la materia, sean en Congreso, sean legisladores de todo tipo, digamos, a nivel municipal, nacional. Y lo que decía de la policía, no ser cada uno de nosotros policía, digamos, de estar atentos hasta el más mínimo detalle, como por ejemplo... No tener el miedo, la vergüenza de, como hablamos, ingeniera, ¿se acuerda la semana pasada de los porteros que derrochan agua, por ejemplo? A la hora de tener que hacer un llamamiento, una reprimenda, si se quiere, siempre con buenos modales, ¿eh? Por supuesto, a veces uno está muy enojado con ciertas personas. Yo, por ejemplo, particularmente con los podadores de árboles. Que Lo que están haciendo en este momento es algo espeluznante. Han podado los palo borracho y los jacarandá. Totalmente y no tener ningún tipo de prejuicio ni vergüenza a la hora de por ejemplo, llevar a cabo, hacer, digamos, de abogado del diablo, o de ejercer el poder de policía que tenemos que tener a partir de nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos ambientales, ¿no? Insistir en que no nos den más bolsas de plástico, usar las que tenemos en casa, mezclar las verduras, papa, batata, zapallo, zanahoria, todo eso puede ir junto, no una bolsita para cada cosa. Hace mucho que está callado. Yo lamento, nos está escuchando, pero lamento, no, y vamos por una hora y media o dos horas de programa, por supuesto, no podemos desperdiciar una oportunidad de esta. Yo le quería preguntar a Horacio, por ejemplo, en el caso de cualquiera de nosotros que quiere tener su cultivo en el balcón, lo que sea, ¿qué recipiente podría usar que fuera económico y que no jorobara a nadie? Cajones de fruta. Sí, bueno, bolivianos alerta. Los cajones. ¿Y cómo se forrarían? No hace falta forrarlos. Y pero a veces a los costados tienen... claro, que vienen los espacios. Papel de diario. Papel de diario y plástico, ¿no? O plástico también. Bueno, pero el fondo puede quedar así tal cual como está. Puede quedar. Bueno, muy bien. Y eso es una buena medida como para los verdes, me parece muy adecuada. ¿Hay alguna algo que, por ejemplo, podrías decirnos sobre el agua para riego? Porque yo uso el agua dejada en un balde un día antes. Claro, a ver lo conveniente para que se degrade el cloro. Claro, está bien. En todos los barrios, todo el mundo de alguna forma tiene que tomarse ese trabajo. Sí. Tiene un balde con agua, lo deja de un día para el otro, al sol, y el otro día lo usa. Sí, el cloro se va en el agua, en el aire. Eso también es para nosotros, pero cuando lo hacemos para tomar nosotros, no tenemos que ponerlo en un recipiente de plástico común, sino en un recipiente de vidrio, de cerámica o de acero. El plástico común no es de uso alimenticio, el del balde, por ejemplo, no es plástico. En las industrias no se puede usar ese plástico. Tiene que ser uno especial. Entonces, si es para nosotros, lo dejan, el cloro se va en el aire y nos queda un agua declorada y perfectamente aséptica para tomar. Muy bien. Y a las plantas lo agradecen muchísimo también. ¿Es suficiente entonces con el desagüe de la parte de abajo del barrio? Claro. Bueno. Me gustaría que nos dé sus datos. Sí, nuevamente, es lo que iba a decir, ¿sí? Acá los tengo, por eso. Y antes que nos vayamos, una mini opinión, un minuto que nos queda de acerca de lo que se está haciendo con el tema de podas y a nivel, digamos, municipal. ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo como jardinero, opino que las plantas no se deben podar. Nunca, claro. La planta es así. La planta tiene una forma. Claro. Una silueta. Que se debe respetar. Si hay que hacer podas para. Con algún sentido. O sea, porque están enfermas. O están deformes. O están rotas. O se quiere rejuvenecer. O para la fructificación. Claro. La planta frutal es así. Las plantas de hojas persistentes no se podan nunca. Las hojas caducas se pueden podar. No, yo decía a propósito del desastre que estoy viendo, el trozado de los troncos que han caído. Yo siempre digo a la gente que antes de podar, tiene que pararse delante de la planta, darle una vuelta, mirarla bien. Claro. Cosa que no hacen los operarios que se contratan. Tiene que estar equilibrado. No saben. Y todas las ramas tienen yemas. Las yemas pueden estar opuestas, pueden estar verticiladas, tienen una dirección. Eso quiere decir que, bueno, si nosotros no miramos dónde cortamos, podemos cortar sobre una yema que va a ir para adentro de la planta, que no es conveniente. Claro. Pero eso no lo observo, yo me tomo el trabajo, no lo observan los operarios que suben como monos con navaja, con respeto a estos muchachos, pero así. Sí, y si bien los troncos tienen yemas que están en estado latente, las que son muy viejas, les cuesta muchísimo. Les cuesta mucho, claro. Pero lo vamos a convocar nuevamente más adelante. Sí, bueno, yo voy a dar los datos. Por favor. Horacio Asenjo con S, @yahoo.com.ar y 15-60-23-4155 para el caso de que quieran comunicarse con él por asesoramientos o lo que sea. Bueno, muchas gracias, Horacio, por haber. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. Gracias a todos, gracias a Ana Loyola, un gusto tenerte. Lo mismo, ingeniera Dianda. Gracias. Hasta la semana que viene a todos. Les agradezco a todos el acompañamiento permanente y los convoco nuevamente a partir de mañana a escuchar de vuelta el programa, extraer sus conclusiones, analizar lo que se habló convenientemente en conexionabierta.com.ar en Tiempo de Reverdecer. Gracias a nuestra operadora que nos banca permanentemente. Bueno, esta semana que viene, quédense en la programación. Olvídate de mí, está bien, No, tenés razón, así. Hay mucha gente, nos vemos. Sí. Chao, está bien. La semana que viene. Mismo penar, igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás? Buey overo, que no te siga el boyero, y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo que quiere llorar.